Afortunadamente, gracias al trabajo de Marcelo y de todo el municipio, a partir del 2019 se suma la Facultad de Ingeniería de Lomas de Zamora con la carrera de Gestión Informatizada de Pymes. Es una tecnicatura superior universitaria y bueno, sí, estamos muy, muy contentos y muy entusiasmados. Creemos que es muy interesante y muy útil para el desarrollo que está teniendo actualmente el municipio de Cañuelas. La carrera está orientada sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, pero a poder interpretar todos esos procesos que hoy se hacen de manera artesanal o de manera manual, con planillas o a lo sumo alguna planilla Excel, bueno, poder incorporarle tecnología y darle un marco más formal y más informático y que de tal manera esas pymes puedan ser más competitivas y puedan ser más eficientes. Así que ese es un poco el perfil de quien estudia esta carrera. Y las clases inician el 1 de septiembre. Y la inscripción está abierta en la Secretaría de Producción. Bueno, aquí la tenemos a Marcelo. Y bueno, los esperamos a todos los que quieran anotarse.